El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una tarde más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo nuestro público que nos escucha aquí en Radio Casa de la Cultura. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde, que ya mismo nos cae el aguacero, pero aquí estamos acompañándoles esta tarde, por supuesto, con mucha calidez a todo nuestro público que nos escucha. Y bueno, hoy, como siempre, los viernes son viernes de variedades, así que hoy vamos a estar topando un tema que, bueno, internacionalmente, dentro de la comunidad LGBTI, es una situación bastante preocupante, puesto que, bueno, a pesar de que hay varios países en el mundo en donde existe ya protecciones legales para las personas de las diversidades sexuales, hay países asimismo que en cambio no tienen o no cuentan con leyes. ¿Y qué decir de aquellos países donde inclusive todavía sigue criminalizada la homosexualidad con pena de cárcel y algunos países, 7 países en el mundo, aún con pena de muerte? Lastimosamente, aún las visiones en el mundo, dan mucho que hablar respecto a la aceptación sobre las diversidades sexuales en el mundo, ¿no? Aceptar quizás simplemente una condición, una de las partes que conforma a un ser humano, que es el derecho que tiene, ¿no es cierto?, de escoger y sentir con quién pues quiere hacer una vida en pareja o a quién le gusta o a quién le atrae simplemente. Así que bueno, hoy estaremos hablando acerca de la situación política que se vive en Rusia. Rusia es uno de los países que los países más grandes y uno de los que más alto desarrollo tiene, pero sin embargo tiene algunos retrasos, ¿no? Para empezar, Rusia hasta ahora no tiene unas leyes que protejan definitivamente a la comunidad LGBTI de la discriminación o de la violencia. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito acerca del... hacer un recorrido primero de lo que pasaba antes en la época de Rusia. Y es que durante la era soviética, la persecución criminal de las personas homosexuales duró casi 60 años. La persecución criminal de los actos homosexuales fue abolida en el año de 1993 gracias a la presión que se ejerció por el Consejo de Europa luego de que se haya dado la oleada de democracia y libertad en este país de Rusia. Antes, en aquel entonces, pues las relaciones homosexuales consensuadas podían acarrear de 1 a 5 años de prisión, aunque las relaciones entre mujeres lesbianas, en cambio, no fueron penadas. Pero más bien, las compañeras lesbianas sufrían tratos inhumanos y humillantes en las clínicas psiquiátricas, porque aún se lo consideraba una enfermedad. Y no es que hasta el año 1999 que el ministro de Salud de Rusia eliminó a la homosexualidad de la lista de desórdenes mentales, ¿no? Un poquito atrasados a comparación de lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Pero esto, a pesar de que se haya eliminado de la lista de desórdenes mentales, no ha llevado a que se dé avances en la legislación rusa, puesto que ni siquiera la discriminación ni las parejas no tienen ningún amparo legal, ¿no? El único texto legal que discrimina directamente a los homosexuales es la orden del 14 de septiembre del 2001, del ministro de Salud, que prohíbe la donación de sangre a los grupos que están en mayor exposición, en este caso, del VIH. Hablábamos de hombres homosexuales, trabajadoras sexuales, quienes consumen drogas, aunque para este caso de la población homosexual no era muy tenida en cuenta, ¿no? Pero actualmente también podemos ya contar con tres tendencias legales que afectan directamente a hombres gays y mujeres lesbianas. Como por ejemplo, intentos de recriminalizar la homosexualidad. Una vez que ya se haya dejado de la persecución criminal, nuevamente en el año 2003, en las vistas de la campaña política por las elecciones parlamentarias, se da nuevamente una proposición de ley que proponía la criminalización de la penetración entre hombres, que estuviera además por encima del consenso mínimo. Según las notas explicativas para que el sustento, el fundamento para que se haya intentado aprobar esta ley, es pues que de esta manera, al criminalizar la penetración entre hombres, estaban de una manera supuestamente potenciando la defensa hacia la moralidad y la salud de los ciudadanos de Rusia, puesto que ellos creerían que esta criminalización ayudaría a luchar contra las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA. Una idea más que errada, ¿no? Al pensar que si tú prohíbes algo y si tú criminalizas algo, vas a detener, en este caso hablando de en cuestiones de salud, ¿no? Es decir, expertos en salud aquí en nuestro país, por ejemplo, quienes trabajan justamente en epidemias y conocen del tema, saben que mientras más un tema de salud, una práctica, se vuelve oscura, la oscurecen, la criminalizan, es más propenso a que la gente tenga prácticas sexuales de riesgo. Cuando no existe una información adecuada, cuando la información es oculta, las personas, a pesar de que lo criminalicen un acto, no van a dejar de hacerlo, porque es cuestión de instinto a veces, es cuestión de sentir, de sentimientos, de deseos, que por más que uno lo criminalice, y quizás con mucha más razón, lo va a hacer. Entonces, esta quizás ha sido una de las respuestas más equivocadas que pudo haber tenido algún país para enfrentar la epidemia del virus del VIH. La mejor manera, lo han probado varios países ya, es la educación, la adecuada información. Y bueno, en cuanto a esta propuesta, a este intento que se tuvo en el año 2003 en Rusia, obviamente fueron bastante cuestionados, ¿no? En varias entrevistas y ruedas de prensa, los autores de la proposición no fueron capaces, además, de demostrar cómo este texto legal podía conseguir los objetivos de disminuir la prevalencia del VIH-SIDA en las poblaciones de mayor exposición. Un acto demostrado, definitivamente. Bueno, ¿qué tal si antes de continuar con esta historia sobre lo que está sucediendo en Rusia, qué tal si vamos con un tema musical? Vamos con algo de Adele, con el tema Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from aquí en Punto Diverso, disfrutando del tema de Adele, este tema, uno de los últimos de las últimas producciones de la cantante Adele, una de los exponentes, además, muy favorita de la comunidad GLBT también. Bueno, un tema que habla mucho sobre el llevar sanamente las relaciones amorosas, sobre todo las rupturas también, ¿no? Qué consejo tan importante también a veces. Bueno, como le estábamos hablando ya sobre la situación de Rusia, la situación política en Rusia, y sobre cómo en este país se ha llevado el tema de la diversidad sexual, puesto que se ha caracterizado ya en su historia por ser un país bastante conservador en estos aspectos, en donde pues no existe una verdadera protección a los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Pues, sin embargo, hubo un intento de reconocer los derechos de las minorías sexuales en este país, tomando como la situación ilegal la discriminación en base a la orientación sexual, cosa que en muchos países ya existen y nuestro país pues es uno de ellos, ¿no? fue precisamente el diputado Wolf quien intentó prohibir la discriminación en base a la orientación sexual en una proposición de ley. Pero sin duda, como sabemos, es tradición en Rusia, pues esta ley no habría pasado ni siquiera en la Cámara Baja. Este es tan solo, un primero, pero gran paso que había dado Rusia hacia la equiparación de los derechos, ¿no? De todos y todas. Y en general se podría decir que hasta ahora las cuestiones que afectan a las personas de la comunidad LGBT en Rusia no ha llegado hasta ahora a estamentos tan altos en Rusia, a excepción de esta última ley que les comentaba. Pero todavía no hay cambio legislativo posible, pero la opinión pública, en cambio, también ya está empezando a tomar en cuenta estas cuestiones, ¿no? Es decir, ya también la población, obviamente, empieza también ya a buscar, ¿no? Lo que necesita, ¿no? Algo que quizás el gobierno, las leyes no lo puedan dar. Y vemos penosamente cómo uno de los efectos, por ejemplo, de la prohibición de la campaña de publicidad de la comunidad LGBT revivó esta discriminación hacia la comunidad LGBT en Rusia en el año 2013. Y es que al haber prohibido la propaganda LGBT y de las acciones, por ejemplo, como por ejemplo el desfile del orgullo LGBT en este país, provocaron pues que las nuevas generaciones reafirmen también su posición, la posición cultural típica de Rusia, de no aceptar a las diversidades sexuales. Y fue en ese año en donde, por ejemplo, se dieron muchas olas de violencia, ¿no? En donde inclusive jóvenes filmaban agrediendo a otros por razón de ser homosexuales, y se buscaban algunas artimañas para poder encontrar, puesto que muy difícil, ¿no es cierto?, el poder encontrarse con el poder encontrar un espacio sano, saludable y abierto para la comunidad LGBT en Rusia. Y como sucede en cualquier parte del mundo en donde algo es prohibido, pues el ser humano siempre busca maneras de encontrarlo si es que lo desea. Y ese es el caso pues de muchos jóvenes, por ejemplo, que buscaban amigos, buscaban un contacto, buscaban, pues sí, alguien que les guste también a través de redes sociales, que era la única manera que hasta ese entonces se había considerado segura de poder conocer a otra persona gay o otra persona lesbiana en Rusia. Sin embargo, muchos de al menos jóvenes neonazis habían usado las redes sociales también para hacerse pasar por gays y lesbianas, y de esta manera concretar citas con chicos que realmente eran gays o lesbianas para cometer actos de violencia. Y además de esto también filmarlos y subirlos a la internet. Una manera definitivamente de seguir reproduciendo esos actos de violencia y esos actos de discriminación. Es así que en el año 2013 también, a propósito de las, en aquel entonces, las Olimpiadas en Rusia, que fue bastante famoso y fue una temporada bastante conflictiva, ¿no? Porque además hubieron muchos representantes de deportes que eran de la comunidad LGBT que se pusieron muy enojados con toda la prohibición y toda la discriminación que se vivía en Rusia. Y pues muchos deportistas muy buenos LGBT pues le demostraron a Rusia esa inconformidad. Y bueno, pues en aquel entonces, en el año 2003, inclusive también se dio una campaña que se llamó All Out, que justamente era una campaña para aglutinar la mayor cantidad de personas alrededor del mundo en favor de los derechos LGBT en Rusia, y sobre todo apoyar a la gente en Rusia. Una All Out fue una propuesta que nace de dos organizaciones, Propose Foundation y Propose Action. De hecho, con cerca de 60 campañas anuales y con 5.000 adhesiones personales en el día, según los datos de la página outlook.org, es una de las organizaciones LGBT que más ha hecho sentir en todo el mundo. Como les comentaba, en el 2013, en el mes de septiembre, pues varias agrupaciones se sumaron a la protesta mundial que planteó denunciar las leyes homofóbicas en Rusia con el eslogan "El amor siempre gana". Y bueno, pues orgullosamente la Fundación Ecuatoriana Equidad pues también fue partícipe y apoyó a esta acción y convocó a amigos y simpatizantes justamente en el primer martes de septiembre del año 2013. Fue una manifestación que se lo hizo frente a la Embajada de Rusia aquí en la ciudad de Quito y también en las instalaciones de McDonald's, exigiendo también pues que a los patrocinadores en aquel entonces de las Olimpiadas de Rusia pues también se pronunciaran en contra, puesto que como todo el mundo, como el éxito de estas industrias de los alimentos su éxito se los debe a las personas, ¿no? Y una manera también de imponer la responsabilidad que tienen como empresa, toda empresa que tiene la responsabilidad social. Y una forma de eso fue imponerle y pedirle también pues a empresas como McDonald's y Coca-Cola que se pronuncien en contra de estas leyes homofóbicas que se estaban produciendo en Rusia. Es así que pues esta campaña tuvo un gran éxito y de una u otra manera apaciguó las olas de violencia que se vivían en Rusia. Eso es justamente un poco lo que les hemos querido comentar esta tarde de esta situación que preocupa a todo el mundo, sobre todo quienes estamos estamos trabajando alrededor de los derechos humanos. Hoy precisamente, por ejemplo, nos estuvimos reuniendo también con ¿qué diferencias, no? Aquí en el país, en cambio, hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con el Consejo Latinoamericano de Iglesias, en donde pues varias asociaciones, comunidades religiosas y agrupaciones que trabajan en derechos humanos, pensamos al Estado laico, ¿no? Y cómo unir esfuerzos justamente para poder luchar contra esta discriminación. ¿Qué diferencia, no? Y que ahora, pero vemos también de una manera bastante positiva cómo en Rusia también la gente ya también se está despertando, está también, quizás cuando a una persona se le pone, o cuando a un colectivo o a un país se le ponen trabas de esta manera, o se le ponen situaciones de alto riesgo, es ahí donde sale quizás la capacidad creativa para poder salir de esa problemática, para poder salir de esa situación que bastante aqueja a muchos de los seres humanos en este país. Así que, bueno, esperamos que sigan adelante estas propuestas de respeto, de cultura de paz en todos los países del mundo. Así que, bueno, eso es lo último que les hemos querido compartir en esta tarde, sin antes despedirnos y decirles pues que pasen un lindo feriado de 4 días a todos quienes podrán disfrutarlo, quienes saldrán de viaje, quienes pasarán con sus familias y también darse un tiempo para poder reflexionar un poco acerca de la pérdida de los seres queridos, ¿no? Y de cómo quizás debemos aprovechar aquí la vida terrenal para poder hacer algo por los demás y dejar algo bueno para el resto. Así que les dejamos con el tema del ecuatoriano, por supuesto, Danilo Rosero, y el tema "Contigo hasta morir". Nos vemos la próxima semana aquí en Punto Diverso. Tú me enciendes la vida, el cuerpo y el alma. Tú me llenas completo, me hierves la sangre cuando estoy cerca tuyo. Hasta el genio me cambia, porque estando contigo, de mí tú te adueñas. Tú conoces mis sueños, mi norte, mis ansias. Tú alborotas mis ganas, despiertas mi calma. yo le temo al invierno, porque tu cuerpo es mi almohada y tu piel me desarma, me ciega, me amarra. Que a mí.